sentimiento de ella murió y ya no quiere nada saber. Y aquel amor tan mío voló. Tienes que ser muy fuerte y saber que el mundo gira y no se acabó. Si ya se fue y no hay nada que hacer, seguramente ya te olvidó. Tengo que cambiarle el sentimiento al corazón. Tienes que aprender a ser inmune ante el dolor. Tengo que reírme de lo tonto que fui yo. Tienes que burlarte de las cosas. Sería